Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando los temas relevantes del año pasado. Vamos a detenernos en que unir esfuerzos son actitudes decisivas para conseguir la paz. Crece la presencia del defensor en todo el país y la ANSES debe pagar finalmente las sentencias judiciales que están firmes. El doctor Rodolfo Matarolo, que fue ex subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hizo esta reflexión como uno de los invitados más importantes que tuvo la jornada de reflexión y apoyo a la codificación internacional del derecho humano a la paz. Así se expresaba el doctor Matarolo. Ahora, yo soy uno de los convencidos, uno de tantos, sin duda, afortunadamente, de que el derecho nos permite cristalizar valores fundamentales de la condición humana y que en ese sentido es una disciplina que debemos preservar, profundizar, enriquecer. Cuando discutimos a veces sobre la importancia de los juicios que se están realizando en este momento en nuestro país, en la República Argentina, por crímenes de lesa humanidad, es útil reactualizar el debate sobre la justificación de la pena. ¿Por qué la pena en los juicios penales, en los juicios por crímenes de lesa humanidad? Yo recordaba ayer en la Cancillería, donde tuvimos un interesante seminario a lo largo de dos jornadas sobre el problema de la tortura. La justificación que me parece personalmente, y no soy el único sin duda, en pensarlo así, más profunda, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, es lo que los penalistas llaman la prevención general positiva. O sea, la reafirmación de valores éticos fundamentales a través de la norma jurídica. Si todas las legislaciones conocidas penan el homicidio, es porque la vida humana es valiosa. Y al sancionar el homicidio como un crimen gravísimo, están reafirmando el valor de la vida humana. Si sancionamos la comisión de la tortura, es porque la integridad física y psíquica del ser humano es un valor supremo, y así de seguido, ¿no? Entonces, la norma jurídica reafirma en ese sentido los valores fundamentales en que está edificada la civilización y la sociedad, ¿no? Y esto nos remite a la fundación misma de los derechos humanos como concepción de defensa, de protección, de profundización de la dignidad humana, de acuerdo a aquella fórmula magnífica de Manuel Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando dice: en el reino de los fines todo tiene precio o tiene dignidad. Lo que tiene precio es intercambiable, lo que tiene dignidad es insustituible. El ser humano tiene dignidad. Y ahí nace la concepción misma de los derechos humanos como valores inherentes a la dignidad humana, jurídicamente protegidos, porque ahí tenemos la diferencia con la ética. El valor jurídico es una protección institucional. Entonces, esos son los valores inherentes a la dignidad humana con protección jurídica. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Crece la presencia territorial del defensor del pueblo de la nación en todo el país y de esto da testimonio lo ocurrido hace muy pocos días atrás en la ciudad de La Quiaca, allí en el límite fronterizo de la Argentina, en la provincia de Jujuy. Y para hablar precisamente de esa inauguración, qué mejor que el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el contador Carlos Akim, que es un hombre de esas tierras. Carlos, un gusto, y escuchamos atentamente porque sabemos que usted estuvo allí y seguramente ha tenido que ver con esta presencia tan lejos del Defensor del Pueblo de la Nación. Efectivamente, estuvimos el día jueves con el señor defensor en la ciudad de La Quiaca, y esto tiene un poquito de historia. En realidad esto es mi provincia, y a mí me toca normalmente ir a La Quiaca. Y en La Quiaca, cada viaje que yo hacía, así como por cuenta gota, cada vez que se enteraban de mis visitas, que no estaban estrictamente relacionadas con el tema de la Defensoría, atendía gente que venía a traerme los problemas que normalmente tiene toda esta gente de frontera. Entonces, a partir de ahí, de ver que era necesario cubrir la problemática que se da en la ciudad de La Quiaca, que es bastante compleja, es que conversando con el defensor decidimos poner una oficina en la ciudad de La Quiaca. Afortunadamente pudimos hacerlo en virtud a un convenio firmado con el intendente de la ciudad de La Quiaca, que nos facilitó un espacio físico dentro de la municipalidad y que muy gentilmente, la verdad, nos dotó la oficina de todos los elementos necesarios para poder cumplir la función. Realmente los problemas que existen en esa zona de frontera son graves, sobre todo en lo referido a la trata de personas, a los derechos de los niños, que son muy vulnerados, sobre todo en esa zona, a los problemas migratorios, a los problemas de documentación, que derivan en muchas otras consecuencias, como por ejemplo la imposibilidad de algunas personas de cobrar la asignación universal por hijo, por la doble documentación, tanto boliviana como argentina, que poseen. En fin, un sinnúmero de problemas que aquejan a esa gente que no tienen posibilidades de vinculación, menos con Buenos Aires, están a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces nos pareció oportuno y que iba a favorecer la defensa de sus derechos el poder poner una oficina en donde estará una administrativa, una persona receptora de quejas y dedicada al asesoramiento de estas personas para ver de solucionar los muchos problemas que antes le mencionaba. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Estamos con Julieta Gioldi, es miembro del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación. Bien, la Defensoría acaba de recomendar a la ANSES garantizar el pago oportuno de las sentencias judiciales firmes. Es decir, en cierta manera estamos pidiéndole a la ANSES, desde la Defensoría del Pueblo, que cumpla con el acuerdo de solución amistosa. ¿Qué significa esto? En principio nosotros tenemos una actuación en la Defensoría que estamos trabajando hace bastante tiempo, donde pudimos advertir a partir de una presentación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que había dilación en el pago de las liquidaciones judiciales firmes de los juicios contra el ANSES. Entonces nosotros, iniciando una investigación, hicimos pedidos de informes ANSES y ellos simplemente se limitaron a contestarnos que no tenían un registro de las liquidaciones que fueron objeto de impugnación, ni tampoco una proyección respecto del eventual universo de casos en donde se podía dar lugar. Estamos hablando de que cumpla con las sentencias judiciales firmes, es decir, con los fallos que ya no tienen posibilidad de que sean apelados. Exacto, que cuando ya se pueden apelarse, pero en principio, si hay una sentencia firme que no sea revisada por una norma interna del ANSES. O sea, el ANSES, bajo el argumento de tener la circular 2 del año 2007, que es una normativa interna de ellos, pueden revisar guarismos, o sea, cálculos matemáticos, básicamente. Que nosotros en principio no decimos que no sea irrazonable que se revisen, pero que esto no genere una dilación en el tiempo del pago final. O sea, es razonable que se puedan revisar si existen errores de cálculo, pero lo que no es razonable es que no haya un mínimo procedimiento, ni un registro de las liquidaciones, ni un plazo alguno para la revisión interna del ANSES. Entonces, en base a un acuerdo internacional que se firmó en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino estuvo representado por la ANSES, en donde la misma ANSES se comprometió justamente a pagar las liquidaciones judiciales firmes en los plazos estipulados en las sentencias. Entonces, esto es una cosa muy concreta y que evidentemente, por las respuestas que nosotros recibimos, no se está cumpliendo. En base a esto es que se hizo una recomendación, exactamente en los términos que vos estabas planteando, es que se cumpla el acuerdo, es decir, que se instrumente un sistema de liquidaciones de sentencias que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos que especifican los propios fallos judiciales. Básicamente porque justamente la inmediatez es un principio del derecho a la seguridad social, ¿no? Y además estamos hablando de abuelos que durante mucho tiempo esperan esta sentencia. Exactamente. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.